te recuerdo, pero soy, no soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, no soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque ese amor tan grande, que donde quiera que tú vayas, con amor te seguiré a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí. Yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti. Yo sé que sí, lo sé. Si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía. Déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte que si alguien te ha querido por siempre te ha de amar, ese soy yo. Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo.